Buenos Aires. Guardaré más adelante las cosas de vivir. Mi pequeña poesía de adiós así. Mi pequeña poesía de adiós así.